mujeres en los espacios del Partido Comunista y el Partido Socialista, y los procesos propios de organización del movimiento indígena en la Federación Ecuatoriana de Indios, igual a inicios del siglo XX, ¿no? Los años 80 ya vienen a ser como una etapa neoliberal, y en los 90 ya entramos con el movimiento indígena como el principal actor, digamos, de la dinámica política del campo popular ecuatoriano. Sí. Deberían estar aquí. No están sinvergüenzas. Solamente en las elecciones se hacen que se van, compañeros. Frente a la crisis de el movimiento obrero y su incapacidad para, en ese momento, bueno, su incapacidad comprensible, ¿no? Todos los embates del neoliberalismo y la caída del muro de Berlín y la contraofensiva contra la clase trabajadora y todas las posibilidades revolucionarias, ¿no es cierto? Tienes un movimiento indígena que en el año 90 empieza con un levantamiento indígena que no tenía como, en democracia, ¿no es cierto?, no habíamos visto una cosa como el levantamiento indígena del 90. En ese momento, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, comienza a ser probablemente el principal sujeto organizativo de todo el campo popular. Es el movimiento indígena el que logra, digamos, resolver de alguna manera la crisis en la que se encontraban las izquierdas y la caída de su proyecto programático, ¿no es cierto? Y es el movimiento indígena que no solamente representa aquello que la reforma agraria no pudo resolver. El Ecuador tuvo dos procesos de reforma agraria en los 60s y en los 70s, ¿no es cierto? Se redistribuyó la tierra, pero hubo conflictos coloniales que no lograron resolverse. La CONAIE viene a ser el gobierno de los pueblos y nacionalidades indígenas y viene a representar, digamos, la posibilidad de resolver o politizar un conflicto que estaba presente en el país, ¿no? El gobierno de Rodrigo Borja Ceballos estuvo marcado por el primer levantamiento indígena en el país, producto de una fuerte demanda de reforma agraria, legalización de tierras, acceso al agua, educación bilingüe, entre otras. ¡Levantamiento indígena! Estamos aquí presentes con nuestras manos encallecidas, que estos son las que trabajan, y las tierras deben de ser para el que las trabaja. Es decir, el movimiento indígena desde los 90s y parte de los 2000 se configuró como uno de los actores que representaba las luchas populares y sociales en el país. Es decir, el movimiento indígena salía a las calles para pelear por lo mismo que salimos en octubre, es decir, contra el retiro del subsidio al gas y la gasolina. Era un movimiento indígena que salía para que no se suba el pasaje, contra luego el proyecto del ALCA y los tratados de libre comercio. Era un movimiento indígena que salía, pero que también fue capaz de organizar y de ser parte, de sumarse a la lucha por la despenalización de la homosexualidad entre el 96 y el 97. Estamos hablando de un movimiento indígena, ¿no es cierto?, que tenía esa capacidad de democratizar la sociedad ecuatoriana en varios niveles, tenía la capacidad de representar otro tipo de luchas, ¿no? Pero luego vienen la crisis del sistema político. Recordemos que en los años 90 quienes gobiernan son las élites neoliberales, es decir, las élites vinculadas al empresariado financiero, bancario y agroexportador, ¿no? Esas élites son las que son, digamos, las que gobiernan directamente sin mediación. Son las propias cámaras empresariales las que ponen a los ministros, ministras y demás en esa época. En ese momento nosotros teníamos todavía moneda propia, Sucre, ¿no? Y jugaban a toda la liberalización de las tasas de interés, etc. Ecuador, estallido social, elecciones. Y después, la investigadora Alejandra Santillana repone las claves para comprender el escenario electoral de Ecuador. Primera parte. Yo decía, el Ecuador es un país extraño y atípico en la región porque la fuerza del movimiento social, el movimiento indígena, el movimiento popular, estudiantil, no tanto el movimiento obrero, pero sí de alguna manera, y los barrios y ciertos sectores, es decir, como todas las organizaciones y el conjunto de articulaciones que se dan en los años 90, permiten, por ejemplo, que se orille al gobierno de Sixto Durán Ballén, que era uno de los gobiernos neoliberales, y que entre el año 94 y el 95 se convoque a una consulta popular en contra de la privatización de los sectores estratégicos. Las élites pretendían, ¿no es cierto?, llevar a cabo el ajuste estructural, el consenso de Washington y los acuerdos del Fondo Monetario, que en ese momento teníamos como 8 acuerdos del Fondo Monetario firmados, ¿no es cierto? Y entonces decide que va a entrar a un proceso de privatización del petróleo, de la electricidad, de la educación, de la seguridad social, bueno, todos los sectores estratégicos. Pero las organizaciones sociales se articulan en una campaña por el no a la privatización, y ganamos esa consulta. El pueblo ecuatoriano se pronuncia en esa consulta y dice no a la privatización, no al neoliberalismo. Ese pueblo, digamos, ¿no?, que es el mismo pueblo con cambios que vimos en octubre, finalmente lo que arroja también es, y con obviamente con una actuación decidida de las organizaciones sociales en la politización del conflicto, ¿sí?, es una serie de procesos de impugnación que son en enclave de derrocamiento de presidentes, ¿no? Entonces, las élites neoliberales no habían podido construir un proyecto propio vinculado con el Estado, es decir, como ya empieza a haber un resquebrajamiento en el mismo debate de esas élites nacionales que habíamos visto en el siglo XX, ¿no es cierto?, que tenían un proyecto de Estado y un proyecto de nación, fascista, misógino, lo que fuera, pero tenían un proyecto. Estas nuevas élites, a partir de los 90-2000, lo que tienen es un proceso ya de recambio interno de su propia composición de la clase política, ¿no es cierto?, que ya ni siquiera tiene un proyecto nacional y de Estado. Eso mismo vamos a ver en las elecciones de ahora, por eso les estoy contando todo esto, porque es larga data. ¿Cuánto de pasado hay en este presente? Y esas élites, ¿no es cierto?, lo que nos muestran es un proyecto rentista, repetidor de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, rentista en el sentido de que son élites que esperan que el Estado siempre les financie y siempre les subsidie. Esas élites, ¿no es cierto?, son unas élites que en los años 90 entran en un proceso de crisis. Su propuesta en el sistema político mismo del país, su incapacidad para representar a los sectores populares e involucrarlos en el conflicto político, su incapacidad también en la gestión eficiente del Estado, es decir, son unas élites que ni siquiera son eficientes en términos neoliberales. Y esas fisuras del poder permiten efectivamente que entre el año 97 y el año, ¿qué será?, 2004-2005, los procesos de movilización en el Ecuador se disparen. La noción que se va construyendo en esos años es que hay que derrocar. O sea, si no sirven, que se vayan. Gracias. No están cumpliendo, chao. Y eso es, claro, 3 semanas, 2 semanas, 1 mes de movilización, de movilizaciones cada vez más fuertes, en donde finalmente caen presidentes, ¿no? Entonces hemos tenido 3 caídas de presidentes y muchísimos presidentes a lo largo de, ¿no?, de ese periodo. ¿Qué nos muestra eso? En términos como muy concretos. Lo primero es este carácter mediocre, repetidor, incapaz de construir un proyecto nacional propio de las élites rentistas. 2, la incapacidad de las élites para tener un proyecto en relación al Estado o la reforma institucional del Estado. 3, la fuerza del movimiento social y del campo popular para impugnar, pero también al mismo tiempo democratizar, digamos, denunciar, y por otro lado, a pesar de que ya no había proyecto socialista, imaginarse un horizonte emancipatorio que vendría a ser el proyecto plurinacional, ¿sí?, que lo plantea la CONAI, ¿no? Entonces la plurinacionalidad aparece como un horizonte a largo plazo, y en ese camino vamos construyendo una serie de sentidos populares, asamblearios, que intentan de alguna manera hacer un ejercicio pedagógico de reemplazar a las instituciones propias del Estado caduco y del sistema político ecuatoriano. El movimiento indígena, por su parte, entra a las elecciones, ¿no es cierto?, con el movimiento político Pachakutik, y entra a disputar los gobiernos locales, ¿sí? Y esa es una de sus otras estrategias, es decir, la movilización, la articulación con otros espacios del campo popular, pero también los gobiernos locales, que a partir de 1996 van a ser centrales también en la disputa del poder, sobre todo local, territorial, no tanto nacional. los movimientos sociales en el Ecuador y el campo popular se construyeron con una idea y una especie de experiencia que terminó siendo memoria, de que si salíamos a la calle muchísimas veces y peleábamos y bronqueábamos, podíamos conseguir cosas, podíamos derrocar presidentes, podíamos frenar tratados de libre comercio, podíamos, de alguna manera, hay un sentido, se creó un sentido en ese momento, ¿no?, de que era posible, vía la organización y la movilización, modificar cosas, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, puede uno salir 20 veces y no pasa nada. En México sale unas 400 y igual no pasa absolutamente nada. En el Ecuador, cuando sales masivamente, ¿no es cierto?, hay cosas que son posibles de modificar. Y eso es una parte de la experiencia que queda. Vamos a la lucha, porque este nos afecta a nosotros, nos mata la vida de cada uno de los seres humanos. Además, nosotros somos mamás. Ecuador, estallido social, elecciones y después, primera parte. Una producción del colectivo editorial Marcha y FM La Tribu.